nosotros hemos montado una frutería zumería en el mercado de San Fernando, en Lavapiés. Defendemos la agricultura ecológica, defendemos pues relaciones más justas entre productor y distribuidor. Y defendemos de alguna manera como un modelo de producción y de consumo más sostenible. El mercado social está aquí en Madrid, por lo menos, está en una fase así un poco inicial, ¿no? Entonces es todo así como pruebitas, se van haciendo pruebas, pero sobre todo pues como una apuesta que queremos hacer, una apuesta política en consonancia con, pues, con las ideas que nosotros tenemos, que defendemos para nuestro proyecto, y por eso queremos estar dentro. Ahora estamos empezando a ver la perspectiva de poder vivir de ello, que no está mal, llevamos menos de un año. Si hubiésemos montado esto fuera de un proyecto colectivo como el mercado, seguramente que hubiésemos tardado mucho más tiempo o igual no hubiese salido adelante. Pero también está así el hecho de que somos muchos y de alguna manera pues la unión hace la fuerza, ¿no? Y nos hemos apoyado unos a otros y hemos conseguido crear una sinergia que ha hecho que ya pues bastantes estemos empezando a ver o atisbar así como el poder vivir de esto.